con la santidad del pueblo. Cuando falta este nivel, se produce el fenómeno que hemos descrito anteriormente, que hay un presbítero frente a un pueblo rebelde que finalmente lo hace sucumbir si no es suficientemente fuerte. ¿Por qué? Se pretende algo eclesiológicamente casi imposible. Es decir, que de una sola persona dependa simplemente la santidad de muchas. Es el orden que viene de Cristo y finalmente del Padre, coordinado por el Espíritu Santo, que vincula a cada uno poniéndole su lugar, aquel que produce el resultado perfecto y que por tanto permite que cada uno despliegue sus potencialidades. Encontramos así una base sólida, tradicional, que después es recogida por los autores medievales y muy especialmente por Santo Tomás. Santo Tomás está en la Edad Media, justamente en una situación de puente entre la época moderna y la Iglesia de los primeros tiempos, representada por estos escritos de Dionisio. En Santo Tomás encontramos, por un lado, la recepción plena de esta concepción tradicional. Santo Tomás se refiere específicamente, citándolo muchas veces, a Dionisio cuando trata de la vida religiosa. La vida religiosa para Santo Tomás es todavía concebida principalmente como vida monacal, contemplativa, lo cual no excluye el apostolado, pero principalmente contemplativa, y una concepción más moderna de vocación, que es mucho más cercana a lo que nosotros entendemos por vocación y que veremos representada, por ejemplo, en San Ignacio de Loyola, que profundiza muy especialmente el aspecto personal de la vocación, el aspecto individual de la vocación, más aún el aspecto electivo y libre de la vocación, sin perder de vista toda esta tradición, pero subraya muy especialmente este aspecto personal. Como dijimos, Santo Tomás recoge la tradición eclesiológica antigua, la supone, pero también contiene una cierta anticipación de lo que después se va a desarrollar en la modernidad. Veamos, por ejemplo, el último artículo de toda la segunda parte, que es la más larga, de la Suma de Teología, donde veremos un eco de esta concepción. Aquí se pregunta a Santo Tomás: ¿es aconsejable entrar en religión sin pedir el parecer de muchos y sin haberlo pensado durante largo tiempo? En nuestra mentalidad moderna, la respuesta obvia sería: no es aconsejable, hay que pensarlo mucho y hay que ir a ver a un psicólogo, etcétera, para entrar en la vida religiosa. Santo Tomás dice otra cosa. Primero presenta las objeciones por las que parece que no es aconsejable entrar en religión sin consultarlo con muchos y después de haberlo pensado mucho. En cambio, está el hecho narrado en Mateo 4, de que Pedro y Andrés, al momento, dejando las redes, lo siguieron. A propósito de ello, dice San Juan Crisóstomo, en el Evangelio, en el comentario al Evangelio de Mateo: Cristo nos pide esa obediencia y que no nos demoremos ni un instante. En Santo Tomás, por un lado, aparece la concepción tradicional. Para ser monje no hace falta ninguna aptitud especial. Basta quererlo. Lo cual está muy lejano de nuestra mentalidad moderna. Basta que alguien quiera ser religioso, lo puede ser. Religioso, no sacerdote, se requieren otro tipo de cualidades. Religioso. En la tradición antigua, esto siempre fue así. Los padres del desierto atraían mucha gente, gente convertida. Santo Tomás anteriormente se pregunta, bueno, si uno mató a su esposa, ¿puede ser religioso? Y algunos no lo dejan. Pero sí, debe ser religioso. Debe poder ser religioso. Y aquí dice, la deliberación larga y el consejo de muchos son necesarios en los asuntos grandes y dudosos, como dice el filósofo en el tercer libro de la Ética. Pero en aquellos que son ciertos y bien determinados no se precisa consejo. Ahora bien, acerca de la entrada en religión pueden tenerse en cuenta tres cosas. Primeramente, el hecho de entrar. En cuanto a este, es ciertamente un bien mejor, y quien duda de esto contradice de suyo a Cristo, que lo aconsejó. Por eso dice San Agustín, te llama el Oriente, es decir, Cristo, y tú atiendes al Occidente, es decir, al hombre mortal y sujeto a error. En segundo lugar, puede considerarse el ingreso en religión referido a las fuerzas de aquel que tiene intención de hacerlo. Tampoco en este sentido debe tener lugar la duda, puesto que quienes ingresan en religión no confían en poder perseverar por sus propias fuerzas, sino con la ayuda de la virtud divina, según las palabras de Isaías, los que esperan en el Señor recibirán nuevas fuerzas, andarán y no desfallecerán. Porque si hay algún impedimento especial, como puede ser una enfermedad, el peso de deudas, etc., entonces es necesario pensarlo bien y consultar con personas de las que se espera que sean de una ayuda y no un obstáculo. A este respecto leemos en el Eclesiástico 37, ¿tratas de santidad con un hombre sin religión y de justicia con un injusto? Lo cual equivale a decir, no trates, y sigue diciendo, no los atiendas en cualquier deliberación, sino sea asiduo con el hombre santo. Pero en algunas cosas no es necesario pensarlo mucho. Por ello dice San Jerónimo, en la carta Paulino, apresúrate, te ruego, atado en medio de las olas, rompe la cuerda antes de desatarla. En tercer lugar, puede considerarse el modo de entrar en religión y la orden que debe escogerse. Sobre esto puede pedirse consejo a las personas que no lo impidan. Es decir, para Santo Tomás no hace falta una configuración psicológica especial para ser religioso. Simplemente porque no se trata de una realidad natural, es una realidad sobrenatural, es la vida cristiana que responde al llamado de Cristo, que lo hace a todos los hombres, porque los consejos evangélicos no son para algunos, son para todos. Tanto es así que nadie se puede salvar, ni siquiera los que están en el matrimonio o los que no son religiosos, si de algún modo no cumplen los consejos evangélicos, como explica el mismo Santo Tomás antes, en otras cuestiones. Los consejos evangélicos son para todos, por eso no se puede dudar que sea bueno seguir los consejos evangélicos, que son muchos, pero se concentran en estos tres de pobreza, castidad y obediencia. Si uno elige eso, hace siempre bien, no tiene que pensarlo mucho. Lo que sí tiene que pensar mucho, y sobre todo en esta época de la vida de la Iglesia, es dónde entra. Eso hay que pensarlo mucho. Y Santo Tomás está de acuerdo. Y eso que no conocía la Iglesia moderna y toda la complicación que se fue sucediendo hasta nuestros días sin parar. Eso sí que hay que pensarlo. Sí, no siempre en nuestra época es aconsejable ser religioso, pero no por el sentido intrínseco de la vida religiosa, sino porque es difícil encontrar un lugar donde efectivamente una persona pueda crecer espiritualmente. No es simple esto. Por muchas razones doctrinales, espirituales, de complicación social, etc. Entonces, por razones históricas de las diferentes comunidades y sobre todo porque los obispos y los sacerdotes no cumplimos nuestra función. No cumplimos nuestra función porque la vida religiosa tampoco se fue configurando de esta manera y porque los religiosos tampoco ayudan a los sacerdotes, entonces hay un desorden fenomenal en toda la iglesia, es un caos espiritual que necesita ordenamiento. Por supuesto que está siempre Cristo y el Espíritu Santo para ordenar divinamente las cosas, pero nosotros no podemos dejar de pensarlas, sobre todo porque afectan la vida concreta de las personas. Por eso, si siempre es bueno vivir la pobreza, la castidad, la obediencia bajo un padre espiritual, no siempre es bueno, según las circunstancias, entrar en una determinada forma de vida religiosa. Como no siempre es bueno contraer matrimonio, porque puede haber personas que tengan cualidades excelentes, pero para las cuales, por las circunstancias concretas, no convenga un determinado matrimonio, y a veces incluso el matrimonio en general. No se refiere a la santidad del sacramento, el impedimento, sino a la imperfección de las situaciones humanas. Lo mismo se da en la vida religiosa, en la vida monástica e incluso en la llamada a la vida sacerdotal, que requiere condiciones mucho más estrictas, más profundas, justamente por esta conexión con la santificación del pueblo que es propia del sacerdote. Pasamos ahora rápidamente a algunos textos que manifiestan la concepción más moderna, en sentido amplio, de la vocación. En primer lugar, San Ignacio de Loyola, que es uno de los autores que más ha influido hasta nuestros días en la consideración de la vocación. San Ignacio tiene los ejercicios espirituales y aquí en la segunda semana pone un preámbulo para hacer elección. Fíjense cómo aquí el acento está puesto en la elección, o sea, en los actos humanos principalmente, suponiendo la llamada divina de la cual habla efectivamente. Santo Tomás dice, la llamada divina está siempre, entonces uno si quiere ser religioso, que lo haga, no sea, que se apure, no tiene nada que pensar porque es algo seguro. San Ignacio pone una deliberación porque en la modernidad aparece cada vez más el conflicto de la subjetividad, que está dado no solo por las imperfecciones individuales, sino por la complejidad de la cultura moderna. La cultura moderna es muy elaborada y también muy complicada desde muchos puntos de vista, desde el político hasta el psíquico individual. Dice San Ignacio, en toda buena elección, en cuanto es de nuestra parte, el ojo de nuestra intención debe ser simple, solamente mirando para lo que soy criado, es a saber, para alabanza de Dios nuestro Señor y salvación de mi ánima. Y así cualquier cosa que yo eligiere debe ser a que me ayude para el fin para que soy criado, no ordenando ni trayendo el fin al medio, mas el medio al fin. Así como acaece que muchos eligen primero casarse, lo cual es medio, y secundario servir a Dios nuestro Señor en el casamiento, el cual servir a Dios es fin. Asimismo hay otros que primero quieren haber beneficios y después servir a Dios en ellos. De manera que estos no van derechos a Dios, mas quieren que Dios venga derecho a sus afecciones desordenadas, y por consiguiente hacen del fin medio y del medio fin. De suerte que lo que habían de tomar primero, toman postrero. Porque primero hemos de poner por objeto querer servir a Dios, que es el fin, y secundario tomar beneficio o casarme, si más me conviene, que es el medio para el fin. Y así ninguna cosa me debe mover a tomar los tales medios o a privarme de ellos, sino solo el servicio y alabanza de Dios nuestro Señor y salud eterna de mi alma. Está claro que la concepción de San Ignacio está más centrada en la elección individual, sin dejar de considerar el conjunto de la Iglesia, como estaba en la tradición anterior, pero se fija más directamente en la salvación de mi alma. ¿Qué me conviene para salvar mi alma? ¿Y qué dará más gloria a Dios? Claro, lo que dará más gloria a Dios depende de lo que Dios hace en su iglesia. Lo importante para él es que uno tenga claro el fin y que no ponga el medio como fin y el fin como medio. Como hacen muchos, dice, primero eligen casarse y después que eligieron casarse tratan de servir a Dios en el matrimonio. Esto no funciona. Primero hay que querer servir a Dios y después ver si uno se tiene que casar y cómo y con quién, etc. Este es el orden adecuado. Y lo mismo en todas las otras elecciones fundamentales. ¿Por qué es así? Porque, como dice él también, el matrimonio, así como las otras elecciones radicales, son fruto de una vocación divina, o deberían serlo. A veces no lo son, porque existe esta rebeldía de la cual hemos hablado antes, o por otros motivos. Y entonces, ¿qué pasa? Según San Ignacio, incluso en estos casos es posible cumplir la vocación divina, aunque será otra vocación. Otra vocación que no es la originaria, que en cierta manera permanece, sino que es reemplazada por otra, por la misericordia de Dios, que permite que esta persona cumpla efectivamente lo que Dios quiera y se ponga en su lugar. En la elección inmutable, que ya una vez se ha hecho elección, no hay más que elegir, porque no se puede desatar. Así como es matrimonio, sacerdocio, etc. Solo es de mirar que si no se ha hecho elección debida y ordenadamente, sin afecciones desordenadas, arrepintiéndose, procure hacer buena vida en su elección. La cual elección no parece que sea vocación divina. Esto es muy fuerte lo que dice. O sea, uno no siguió. Lo que correspondía al fin. Porque no miró el fin, eligió porque quería él lo que quería. Entonces no era vocación divina. La vocación divina corresponde al camino hacia el fin, la llamada de Dios. Sin embargo, este también se puede salvar. Pero no parece que sea vocación divina, dice San Ignacio. Podríamos decir es una segunda vocación que reemplaza la primera. No parece que sea vocación divina por ser elección desordenada y oblicua. como muchos en esto yerran, haciendo de oblicua o de nula elección vocación divina. O sea, parece que para San Ignacio hay muchos que se equivocan en la vocación, porque convierten su elección en vocación divina, cuando no lo es, porque no miraron el fin, eligieron mal. Porque toda vocación divina es siempre pura y limpia, sin micción de carne ni de otra afección desordenada. O sea, la vocación divina corresponde a una llamada interior. Aquí aparece un elemento que es el que más se desarrolla en la modernidad teológica, este aspecto interior, personal, la inspiración propia que cada uno recibe, la atracción de la gracia divina para cumplir su vocación. Es decir, la vocación se manifiesta en esta atracción. Por supuesto, aquí está el peligro de ir al extremo opuesto. Es decir, hacer de los fenómenos interiores el único criterio de la vocación. Con lo cual es fácilmente posible caer en el subjetivismo y en las ilusiones. Por eso es tan necesario retornar al principio, es decir, no perder de vista esa gran teología de los padres de la Iglesia, como la manifestaba Dionisio, acerca del lugar espiritual que cada uno tiene en el conjunto. No se trata simplemente de una inspiración subjetiva, de un deseo personal que cada uno elige según lo que siente. Es algo mucho más profundo. La elección divina es objetiva. La elección de la vocación divina es objetiva, es encontrar el lugar. No es simplemente considerarse a sí mismo. Es encontrar su lugar, que es un lugar espiritual, en un conjunto, que es el cuerpo de Cristo, formado por vocación divina, que es la vocación de Cristo, que surge del seno del Padre en la vida de la Trinidad. Si alguno ha hecho elección debida y ordenadamente de cosas que están debajo de elección mutable, y no llegando a carne ni mundo, no hay para que de nuevo haga elección, más en aquella perfeccionarse cuanto pudiere. Estas otras son otro tipo de elecciones, no las fundamentales. En esto no hay que poner tanta insistencia, tantas energías, porque basta un criterio razonable a la luz de la fe para que se obre bien sin andar cambiando. Esa mutabilidad finalmente daña la elección profunda, inmutable. ¿Cómo se hace para elegir? Pone tres tiempos para hacer una sana y buena elección en cada uno de ellos. El primer tiempo es cuando Dios nuestro Señor así mueve y atrae la voluntad que sin dubitar ni poder dubitar la tal ánima devota sigue lo que le es mostrado, así como San Pablo y San Mateo lo hicieron en seguir a Cristo nuestro Señor. Es decir, hay como una seguridad espiritual de que este es el camino sin necesidad de deliberar y sin necesidad de analizar cómo se siente uno cuando lo afectan las circunstancias o los demonios o los ángeles. ¿Cómo en cambio corresponde al segundo tiempo? El segundo, cuando se toma una claridad y conocimiento por experiencia de consolaciones y desolaciones y por experiencia de discreción de varios espíritus. Este es un segundo método. Y a veces, en la tradición moderna, se convierte en el método fundamental. Pero es un peligro que se convierta en el método fundamental. Hoy, por ejemplo, se habla mucho de discernimiento, que es justamente este discernimiento, del cual está hablando aquí San Ignacio. Pero si el discernimiento, según lo que hacen los ángeles buenos y los demonios, es el criterio fundamental, es muy fácil que la vida interior degenere en una dialéctica interminable, porque justamente los ángeles malos lo que hacen es producir esta dialéctica. O sea, influir, producir un vacío, dejar manifiesta la acción de los ángeles buenos y la de Dios y después influir nuevamente y así confundir cada vez más profundamente. Porque este criterio es el menos humano. El primero es divino. O sea, está seguro porque Dios lo muestra. Sin dudar. Hay certeza. Dios obra sobrenaturalmente, es el único que puede entrar en el corazón del alma, en la voluntad, moverla, el único que puede iluminar directamente la inteligencia. Los ángeles buenos y malos no pueden hacer esto, por eso influyen externamente. Entonces, pueden ser fuente de confusión si no se remite todo el proceso al primer criterio o al tercer criterio, que es el siguiente. El tercer tiempo es tranquilo, considerando primero para qué es nacido el hombre, es a saber, para alabar a Dios nuestro Señor y salvar su ánima. Y esto deseando, elige por medio una vida o estado dentro de los límites de la Iglesia, para que sea ayudado en servicio de su Señor y salvación de su ánima. Dije tiempo tranquilo, cuando el ánima no es agitada de varios espíritus y usa de sus potencias naturales libera y tranquilamente. Si en el primero o segundo tiempo no se hace elección, sí que se acerca este tercer tiempo, dos modos para hacerlo. Pues desarrolla este tercer método, que es racional, pero no racional racionalista, sino sobrenatural, es decir, considerando el influjo de la gracia sobre la razón humana que obra según su capacidad natural, o sea, el sujeto que se conoce a sí mismo. El segundo criterio, finalmente, debe referirse al primero y al tercero, porque los ángeles, buenos y malos, no pueden decidir por nosotros, y menos los psicólogos. Es Dios el que nos ilumina interiormente, y somos nosotros los que descubrimos cuál es nuestro lugar en la llamada divina. San Ignacio desarrolla largamente este tercer tiempo de hacer elección en los puntos que siguen, diferentes maneras de meditación, de análisis que pone para concluir qué es lo que conviene. Al principio del siglo XX hubo una comisión de cardenales organizada por el Papa para ver qué criterio había que seguir en las vocaciones sacerdotales, y algunos, siguiendo una tradición más moderna, a veces influida por el jansenismo, etcétera, insistían mucho en que tiene que haber una llamada interior muy clara, muy precisa desde el punto de vista psicológico, y esta comisión, siguiendo un criterio más tradicional, es decir, más cercano a lo que leíamos en Santo Tomás o en Dionisio o en toda la tradición de la Iglesia, más bien se inclinaba por decir que eso no hace falta. Lo que hace falta es la determinación de la voluntad que sigue la inteligencia. O sea, que una persona que tiene fe y que tiene gracia lo quiera. Lo quiera de verdad. Considerando maduramente el significado de su elección. Porque finalmente el nivel psicológico, en el sentido de la observación empírica, aún considerando los aspectos racionales y voluntarios, no puede llegar a este nivel que es el propio de la llamada divina a la vida de la gracia. Bueno. Muy bien. Estos son criterios fundamentales para iluminar el tema de la vocación. Hay otros autores que se podrían considerar, como San Francisco de Sales, que cita a Santo Tomás y que en el Tratado del Amor de Dios desarrolla además el aspecto de la inspiración interior con gran profundidad y con gran equilibrio. También hay textos del Magisterio, por ejemplo, del Papa Pío XII, un gran documento que se llama Menti Nostre, que se refiere a la vocación sacerdotal. Y por último, los grandes documentos del Concilio Vaticano II, Presbyterorum Ordinis, sobre la vida de los presbíteros, Optatantotius, sobre la formación sacerdotal, y también Perfecte Caritatis, sobre la vida religiosa, además de todos los otros textos, por ejemplo, Lumen Gentium, Gaudium et Spes, sobre el matrimonio y sobre el conjunto de las vocaciones a la vida cristiana, que todos estamos llamados a conocer.